940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú ves. Muy, pero muy buenos días, Quito, muy buenos días, Ecuador, muy buenos días, mundo, tardes, noches, depende de dónde nos escuchen, latitud o longitud. Estamos iniciando un programa más del Como Tú, aquí preparando las cosas para que tener un programa muy especial. No estoy solo en cabina, no voy a hacer monólogo hoy día porque tenemos mucha información que compartir. Vamos a tener cabina Jenny Corazón Contento como nos gusta acá. Me encuentro con mi querida Jennifer. ¿Cómo estás, mi Jennifer? Ojitos bonitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Franklin, muy buen día a todos y a todas quienes nos escuchan ya en casita. Bienvenidos al Como Tú. Gracias a Pancho Viracocha en controles. Pues muy bien, me siento muy bien, feliz y contenta de estar un domingo más acompañándolos a todos ustedes. Así es, este domingo muy especial. Pilas, gente, hoy tenemos pases, invitaciones para que puedan asistir al evento del Ballet Nacional del Ecuador, al ballet, al montaje Casampa Azul. Así que venga, gente, apúntese, venga, nada más, no tienen más que hacer que acercarse, venir a saludarnos, y nosotros con todo el gusto les entregamos invitaciones, pases para esta función que arranca a partir de las 11 de la mañana. Así es, Franklin, ya pueden venir. Vengan y llévense su entrada porque este evento está para reventar. Así es. Oye, ¿qué tal tu feriado? ¿Cómo pasa? Tranquila, descansando en casita, igual con la familia, tratando de recuperar energías. Así es. Oye, pero en casa. Pero eres la única persona que conozco que trata de recuperar sueño durmiéndose a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Bueno, es tiempo para dormir a la hora que sea y despertarse a la hora que sea, desayunar y almorzar a la hora que sea. Ah, ya. Bueno, sí, en realidad sí, ¿no? Un poquito tiempo de relax, de asueto. Te cuento una cosa, estuvimos participando con los compañeros de aquí de la radio, hicimos un equipo y participamos en la gincana de los museos, ¿verdad? ¿Ya? ¡Qué genial! ¡Qué iniciativa para genial! Te juro que voy a ser presumido y medio odioso, como normal en mí, ¿no? Eso ya es típico. Verás, estoy en mejor estado físico que los compañeros con los que participamos. ¿Ya? Un saludo para el Gabriel Caicedo, para el Darío Males, para la Gabriela. ¿Cómo era el apellido de nuestra amiga, la Gaby? Amigo. La Gaby Larrea, que también participó con nosotros, que el Vicente Moya y el Diego Salazar. En realidad, como era una carrera de que tenías que combinar la resistencia y la inteligencia, al menos fui el que más resistió de mi equipo, el que más lograba correr en realidad. Pero hicimos un muy buen equipo de trabajo con los compañeros y amigos, porque esta tipo de iniciativas de la gente participando y imagínate tener que ir de museo en museo, resolver acertijos, resolver puzzles y luego correr al siguiente museo. ¡Qué experiencia! Bacán, y se va a volver a repetir. Sí, el año que viene, igual en el Día Nacional de la Cultura, que fue el 9 de agosto. Ya, así que pilas para esas gincanas de súper emocionantes, que te veo con una carita de que ya quiero otra vez hacer esa gincana. Sí, en realidad sí. O sea, para mí el único error que fue es que para ese día que sabía que iba a correr mucho, es que salí en pantaloneta en realidad. ¿Ya? Salí en pantaloneta y al no salí en pantaloneta, salí en jean. Y en un gym bastante, bastante apretado, o sea, que me estaba cocinando en mis propios jugos ese día. O sea, que ya nada. Ajá, no, sí, fue una experiencia bastante agradable. Ya más adelantito les vamos a estar compartiendo audios. Y en esos audios que hemos sacado con la gente, con el Gabriel, con el Darío, así, van a seguirlos escuchando en el transcurso de este programa y en el transcurso de los siguientes programas donde se estarán haciendo informes. Entonces, un saludo para la Bachita en el programa de ella, La Rayuela, van a estar pasando un informe, y también en los programas que realiza nuestro amigo el Darío Males. Pero buena experiencia, en realidad fue algo muy ilustrativo para el Día de los Museos. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante, sobre todo participar y no quedarse del lado de este tipo de eventos y de actividades que nos competen, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos con la primera canción del día, mi estimado Pancho. Sí, la tenemos. Ya, no recuerdo cuál está. ¿Dónde está la pauta? Está por ahí. Bueno, vámonos con David West, si no me equivoco. Sí, vamos con David West, con el Chocli, el amigo del Chocli, la orgía cósmica. Nos vamos con el tema. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Volvemos a ver cómo ya regresamos. Como tú. Muchísimas gracias por escucharnos a través de la 940 AM o mirarnos a través de la www.radiocce.com. Franklin. Nada, lo que estábamos escuchando más allá del comienzo del genial amigo David West, que próximamente estará por estos micrófonos. Ya estábamos conversando por ahí una no sé qué decirle. Pre-entrevista al compa, y estará por acá, pues, con todo ese talento. No sé si sabías un poquito la historia del David. O sea, más o Más o menos, verás. En realidad para mí es un artista nuevo. Cuando vengo al Como Tú, aprendo más de música hecha en Ecuador. Ya, verás, el David West, aunque su nombre quizás no lo delate, es músico de origen otavaleño. Qué bacán. Ya, pero desde muy niño, o sea, básicamente él fue adoptado por una familia canadiense. Uh-huh. Entonces él vivió toda su vida, toda su infancia y adolescencia en Canadá. Y al ver pues la diferencia de sus rasgos físicos, faciales con sus padres adoptivos, uh-huh, les preguntó a ellos que le digan cuál es su origen, ¿no? Y pues le contaron la verdad de que su origen realmente es ecuatoriano y él vino a conocer así a la familia nativa, se puede decir. Vino, les conoció, allá ya conocía, trabajaba haciendo música, ya estudiaba música, ya hacía un montón de cosas así geniales. Cuando ya pasó todo este proceso de conocer y adaptar y toda la música, viene acá, se enamora de la música hecha en Ecuador y empieza a hacer cosas geniales como esta. Tiene unos discos muy buenos, por ejemplo, el Choclo y la Orgía Cósmica, que es del cual extrajimos este disco. Tiene uno que se llama Imbabura Guitars y otro disco que se llama Ayahuasca. Son los tres que yo tengo, muy buenos discos en realidad. Entonces colaboró con gente como Ñanda Mañachi. Imagínate, con Ñanda Mañachi se fusionó y sacó ahora un disco que se llama Chicán, ya, Ñanda Mañachi junto con David West, un disco muy interesante donde inclusive tienen merengue, verás, merengue andino. Ajá, ya estaremos compartiéndolo con todos nuestros escuchas, ese tipo de joyas. Un muy buen músico, un talentoso músico, nacido en Ecuador, pero formado también en el exterior, enamorado del país. Entonces ahorita está radicado aquí el Choclo. Un saludo para el Choclo, ojalá nos estés escuchando. Saluditos, saluditos ahí. Así es. Oye, el Pancho, le ves la cara de preocupado con la que está. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos problemas técnicos, pero el Pancho lo va a solucionar en breves minutos. Así es, pero no es inconveniente. De todas formas, estamos aquí para compartir buena información, buena música. Hoy nos estarán acompañando, esperamos que ya vayan llegando los amigos invitados. Pilar Olmedo del colectivo Colibrí, quien nos vendrá a hacer una genial invitación. No se olviden, ¿qué tenemos, ojitos? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos el evento, el baile de Callampa Azul. No se olviden de venir acá a la radio de la Casa de la Cultura a retirar sus entradas, porque esto inicia a las 11 de la mañana, así que tienen pocos minutos para llegar acá, ¿no? 45 minutos para ser exactos, uh-huh, en los que pueden llegar, venir y disfrutar. Vamos con música, Pancho, ¿qué te parece? Sí, vamos con buena música. Sí. La buena música que siempre proponemos en el Como Tú. ¿Con qué nos vamos, ojitos? Así es, vámonos con Mariela Kondo y su canción se llama Puricuna, del disco Shun Shimi. Así que ya regresamos en el Como Tú, no te despegues. Caspa, Cispa, Acispa. Le damos la más cordial bienvenida a Los Tiempos va a locutar, a Los Tiempos se va a sentar en estos micrófonos, al poder de la escena independiente, quien siempre nos tiene buenas sugerencias musicales y buena información de todo un poco lo que siempre anda realizando. ¿Cómo estás, mi estimado Alex, que es de voz? ¿Cómo así? ¿Te has perdido, ah? Buenos días a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Soy el poder de la escena independiente, soy Alex Valencia. Y bueno, hemos estado haciendo un poquito de reportaje. Hicimos lo de que fue Cayampa Azul, El Gato con Botas. También estuvimos con Quina y Caña en El Secreto del Fraile. Y también tenemos nuevas cosas también en el segmento El Poder de la Escena Independiente, nuevas bandas que se están sumando. Y por supuesto también vamos a regalar algo importante para todos los músicos, amigos, interesados en este mundo del arte. ¡Qué bacán, Alex! Sí. Coméntanos un poquito qué se viene cocinando en el poder de la escena independiente. Bueno, estamos indagando o estamos incursionando en el segmento del reportaje. Uh-huh. Hicimos lo que ya mencionamos, El Gato con Botas y el Cayampa Azul, que fue el aniversario número 37 del Ballet Nacional Ecuatoriano. Uh-huh. Estuvimos ahí haciendo una cobertura especial. Y también estuvimos en el cuarto festival Voces desde la Mitad del Mundo. Estuvimos haciéndole una cobertura especial al coro de la Universidad Central, que estuvo realizándose este festival del 22 al 29 de julio. Estuvimos ahí el 23, si no mal recuerdo, estuvimos en la Universidad Católica del Ecuador. Y estuvimos en el cierre en la Casa de la Música. Fue un evento genial. Estuvieron coros de Argentina, Chile, Cuba y Colombia. Me fascinaron las, por no decir una palabra, las chicas cubanas. Fueron increíbles y también el talento nacional se lució. Y al final, más de 300 voces interpretaron el pasillo Tú y Yo del autor Francisco Paredes Herrera, que fue increíble, así que estuvo genial. Y también estuvimos con la banda Quina y Caña en El Secreto del Fraile. Estuvimos también haciendo un reportaje y vayan, visiten El Secreto del Fraile y también les recomiendo las cervezas artesanales, estaban de lujo. Ya, qué bacán. Bueno, para recordarles que hoy tenemos un evento aquí en la Casa de la Cultura, gracias al Ballet Nacional del Ecuador. Invitan a todos ustedes al evento Cayampa Azul. Hoy a las 11 de la mañana estaremos presentando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así que pueden venirse a la radio a retirar sus entradas, son totalmente gratuitas y el ingreso es hasta llenar aforo. Así es que pilas, gente, tenemos todavía pasecitos, así que dejen nomás un saltito, aún hay tiempo. Ahora sí, mi estimado Pancho, todavía no tenemos, es que tenemos unos audios que hicimos con el amigo Gabriel Caicedo. Un saludo para el Gabo, ese amigo talentosísimo y de gran carisma. Por cierto, aprovecho la ocasión y quiero realizar una cordial invitación para todos y todas ustedes si están por el Centro Comercial El Recreo. Hoy va a realizarse una exposición teatral a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de los Artistas. Así que, por favor, queda por el almacén RM, 4 de la tarde, Plaza de los Artistas. Estará con nosotros el Teatro Mimo, Galo Granda y el Teatro Mimo. Así que, chicos y chicas, si están por el Centro Comercial El Recreo a partir de las 4 de la tarde, asistan a la Plaza de los Artistas, cordialmente invitados. Así es. Y bueno, también para recordarles que esta semana, por vacaciones, tenemos varios cursos vacacionales, donde podremos disfrutar de espacios lúdicos a través de la experiencia viva, podremos ir a los parques, y por qué no también asistir, como les dije, a los cursos vacacionales que se están desarrollando en el transcurso de esta semana. Un saludo para la Nati, no va a poder acompañarnos este día, está ocupadita en casa, así que Nati, colabore. Vamos con algo que compartimos, que hicimos ese día, en el Día del Reto de los Museos, en esta gincana de los museos, que es una genial iniciativa. El año que viene hacemos equipo en del Como Tú, bueno, y nos vamos a participar todos, así que pilas a sacar físico y a ilustrar. Okay. Bueno, en este día bastante especial en el que se cumplió retos, gente joven, gente bastante menuda y también bastante avanzada de edad, puedo decirlo por mí, nos arriesgamos a participar en este reto de los museos y estamos con el equipo que primero se inscribió, el más afanoso en inscribirse, que son el equipo de los Buscaminas. 5 jóvenes que le echaron todas las ganas y que llegaron, muchachos. ¿En qué puesto nos ayuda Jefferson ahorita, que es el bendito seas entre todas las mujeres, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias por invitarnos, hacernos esta invitación acá al reto de los museos. Es una bonita experiencia que estamos pasando aquí con todos los amigos y compañeros. Y bueno, pues llegamos en noveno lugar, fuimos los primeros en inscribirnos, pues llegamos en noveno lugar. Eso. ¿Cómo les llegó a ustedes la invitación? ¿Cómo se enteraron para inscribirse en este reto de los museos? Magali, por favor. Bueno, buenos días, yo me llamo Magali. Yo me enteré por medio de las redes sociales del Facebook, que es por la Casa de la Cultura. Publicó y que era este reto del 10 de este mes. Entonces yo les avisé a mis compañeros, mi primo, y nos anotamos para poder participar. ¿Quién fue el más entusiasta que te dijo, vamos de una, aprovechemos, démosle? Buenas tardes. Pues, me pareció interesante la idea. Entonces, por ende, yo le comenté a la publicación que ya hice la invitación. Entonces, me pareció muy interesante y, por ende, la participación también. ¿Cuánto se demoraron en completar todo el recorrido? Empezamos, ¿a qué hora? Como a las 9 y ya llegamos ahorita. 10, 11, 12, 3 horas o un poco más. Pensamos que estábamos entre los primeros, pero llegamos novenos. Este es un ejercicio precisamente de actividad mental y ejercicio físico, ¿no? ¿Cómo se sienten al haber superado todos estos retos? O sea, bueno, buenas tardes. Sí, nos sentimos bien. Fue algo entre amigos, súper divertido. Conocimos de muchas cosas que tal vez no pensábamos que existían. Y sí, ejercicio físico bastante arduo. Y con este sol de Quito, sí lo pasamos bien. Última pregunta. ¿Fueron difíciles los retos? Bueno, yo creía que término medio, la verdad. Porque había unos, sí, muy fáciles, pero otros de sí mismo un poquito complicados. Entonces sí, había de todo un poquito variado. Ajá. Así es, estamos al aire. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en El Como Tú a través de la 940 AM. Un saludo fraterno para el equipo Buscaminas que estuvo en la gincana de los museos. Así es, y vamos también a escuchar. Hubo un equipo bastante curioso, a mí me llamó mucho la atención, porque eran 5 scouts, ¿cachas? O sea, 5 scouts. Un saludo para mis amigos scouts que me están escuchando. Eran los Chasqui scouts y este equipo también participó. Entonces, eran un equipo bien organizadito, ellos bien uniformaditos. O sea, se los vio muy buena presencia estos jóvenes ahí participando. ¿Qué tal si compartimos ese audio, Pancho? Y de ahí de paso nos vamos con el tema musical con el que ya cerramos esta primera media hora de programa. ¿Y qué vamos a escuchar al finalizar esta primera media hora? Nos vamos a poner a escuchar Aisha de Ecuador Andes. Así que regresamos con unos audios y vamos con esta cancioncita. No se despeguen del Como Tú, que tenemos información para ustedes. Bueno, en este día bastante especial en el que se cumplió retos, gente joven, gente bastante menuda y también bastante avanzada de edad, puedo decirlo por mí, nos arriesgamos a participar en este reto de los museos y estamos con el equipo que primero se inscribió, el más afanoso en inscribirse, que son el equipo de los Buscaminas. 5 jóvenes que le echaron todas las ganas y que llegaron, muchachos. ¿En qué puesto nos ayuda Jefferson ahorita, que es el bendito seas entre todas las mujeres? Encontramos con el grupo Chasqui Scouts, que pues ha llegado en séptimo lugar en esta gincana 2017. Pero en todo caso llega a ser uno de los grupos que también ya están en el punto de encuentro final, ¿no? Entonces vamos a compartir con ellos ciertas experiencias que pues han podido vivir en esta gincana 2017. Tu nombre, por favor, ¿y cuál ha sido tu experiencia? Soy Eric Donoso. Pues algo muy grande, vivir con los amigos, salir, disfrutar. Más que ganar es disfrutar entre amigos, saber que hicimos nuestro mejor esfuerzo y haber dado todo nuestro potencial para estar aquí. Pues me llamo Alejandro Valle y pues en el ámbito cultural vamos, cada vez que vamos entrando a cada museo vamos viendo así, conociendo más sobre el pasado mismo y nos va entrando en la cabeza qué mismo pasó hace tiempo atrás y descubriendo así muchas cosas antiguas que también fueron geniales en su pasado y solo eso. Me llamo Stephanie y lo que más me llamó la atención es en el Museo Astronómico, que estaba, había muchas cosas que podíamos ver en el de la Politécnica, habían esos dinosaurios y huesos de los animales. Entonces, en una de estas sí nos confundimos un poco porque no vimos mismo las facciones. Y también es por el tamaño de la cabeza, no siempre es por eso. Entonces, eso me gustó. Me llamo José Ruiz, pues nosotros tuvimos la responsabilidad de querer llegar a todos los lugares muy rápido porque queríamos obviamente llegar a un buen puesto, inclusive a ganar. Entonces corrimos mucho, corrimos demasiado, pero también optamos por el taxi porque estaba en nuestro ideal nosotros ir a esos ciertos lugares donde queríamos, nos decían. Entonces tuvimos esa responsabilidad de ir corriendo e ir en taxi. Ay, yo me llamo Milena Ceballos. A ver, nuestra estrategia fue, o sea, agruparnos y en el mapa hacer las rutas y ver por dónde vamos a ir primero y después a dónde vamos a terminar. Y eso lo hicimos en grupo y ya. Entiendo que ustedes también conforman parte de un grupo de scouts de verdad, ¿no? En ese sentido, pues, esa experiencia también se sumaría como una medalla más a los scouts o ¿cómo surge esta idea, ¿no?, de que ustedes son grupos de scouts? Exactamente, nosotros somos un grupo de scouts, pero nosotros no hacemos esto por medallas o por cualquiera de esas cosas. Nosotros lo hacemos por satisfacción y para dejar el nombre de nuestro grupo en alto, ya que nuestro grupo nos dejó como encargados que vengamos y demos nuestro mejor esfuerzo aquí. Muchísimas gracias. Thank you.

que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Compartiendo albacitos en esta mañana de domingo, estábamos escuchando a la agrupación Almandina. Les contaba tras micrófonos a los amigos y compañeros que son ecuatorianos radicados en Canadá, así que un saludo para los Almandina que nos hicieron llegar esa propuesta musical genial. Escuchábamos en este pequeño cover del vaso, cover del vaso, el Pilawin y la Besilla. Y con cabinas de mi corazón contento, antes de nada, permítanme darle un saludo por nuestro amigo Locuaz, que anda recorriendo, tengo entendido que está por el zoológico, no sé qué estará haciendo por allá o lo habrán encerrado, una de dos. Un abrazo para ti, mi amigo, así que estamos en contacto. Y también por aquí está la Maggie Cruz del programa Creando Cultura por Altura, nos está acompañando esta mañana por acá, ya saludará más adelante, pero tenemos invitados de lujo, ¿no? Así es, mi querido Franklin, tenemos una invitadaza, sean todos ustedes cordialmente invitados a escuchar a nuestra querida Pilar Olmedo. Ella es actriz y representante del Teatro Experimental El Colibrí. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por darme unos minutos aquí y pues un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar, por venirnos a acompañar. La pregunta que se cae solita de madura del árbol, ¿cuánto tiempo tiene el grupo de teatro El Colibrí ya de creación, de existencia? Porque es un grupo de teatro tradicional quiteño ya. Así es, nosotros tenemos ya 28 años con el grupo Colibrí haciendo teatro para niños. ¿Teatro para niños? Sí. ¿Por qué hacer teatro para niños? Porque yo pienso que los niños son el presente de nuestra vida, ¿no? Del mundo. Entonces hay que dedicar para ellos todo el arte, el amor, la cultura para los niños. ¿Cómo nace el colectivo Colibrí? Ah, eso es una anécdota chévere, porque yo en ese entonces mi niña tenía 5 añitos y estaba en el jardín. Entonces, como sabían que hacíamos teatro, la profesora dice, diles a tus papis que vengan a hacer algo para los niños. Nosotros nada teníamos para niños. Claro. El Teatro Experimental Ecuatoriano era para adultos totalmente. Entonces con Pepito Aliar, mi esposo en ese entonces, decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué, Pili? ¿Qué llevamos? Tenemos un disfraz de oso para mí, un disfraz de león para mi hijo mayor y Pepito con una ropa bastante alegre. Entonces, bueno, hagamos algo, vamos a animar a los niños. Ya, con música y un tambor, vale. Y empezó allí el teatro Colibrí. ¡Ay, qué bacán! Qué interesante conocer este inicio, ¿no? Que ahora es bastante importante, que has tenido mucha experiencia. Coméntanos, ¿a dónde nomás te has ido? ¿Cuáles han sido tus iniciativas en esto del teatro? Claro, cómo no. A ver... nos hemos ido a los festivales, primero aquí en Quito, en un Festival del Sur, que es una cosa maravillosa que dirige Pato Guzmán. He ido varias veces a ese festival, luego a Machala, igual a 2 o 3 veces al Festival Teatro de Oro. Fui también a Tumbes, a Perú, con El Gato con Botas. ¡Qué bacán! Y todo es realizado con títeres. Sí, El Gato con Botas, bueno, es una mistura entre títeres y teatro. ¿Ya? Sí. Luego fuimos a México con un grupo de gente de la Asociación de Ciegos de Pichincha. ¿Ya? A quienes yo dirigí, hicimos Las Leyendas de Cantuña, ¿ya?, de La Bella Aurora y La Torera. Ya, La Torera. ¿Y eso en dónde fue? ¿En dónde...? Eso presentamos en Machala. Ya. pero luego esa misma cantuña dirigí a bailarines y actores del Xochiquetzal, con quienes fuimos a México y participamos en un festival. ¿Se dan cuenta cómo básicamente las artes, en este caso el arte de las tablas, el arte del teatro, ha permitido trascender y romper fronteras, hacer que el Ecuador sea visto desde otras perspectivas a nivel del mundo? ¿A dónde también viajaste, tal vez con el colectivo Colibrí, con el grupo de teatro? Bueno, llegué hasta México. ¿Ya? Y llegué a Machala a festivales internacionales que allí se realizan con el grupo Colibrí. Es un orgullo realmente. Fuimos a Perú, en donde les encantó nuestro trabajo, y pues eso nos da más alas para seguir adelante. Muchas veces afuera se tiene más apoyo que acá dentro de casa. ¿Crees que nos falta a los públicos aquí en Ecuador, bueno, aquí en Quito, que es el caso, educarnos un poquito más para consumir teatro? Educar, sí, o sea, porque sí, hay que formar, no hay que educar. Claro, exactamente lo que dices es cierto. Por eso es que nuestro trabajo está dedicado hacia los niños primeramente. Ah. Hemos ido, ponte con el Gato con Botas, que fue un auspicio del Ministerio de Cultura. Fuimos a las escuelitas más olvidadas del sur de Quito. Desde la Loma de Puengasí hasta la Ciudadela Ibarra. ¿Y cómo reciben los niños este tipo de iniciativas? Encantados, para ellos, imagínate ver teatro en vivo así. Nos tocaban los trajes, por ejemplo, querían tocar los títeres, porque para ellos es algo novedoso, increíble, novedosísimo. Nunca lo ven. Y coméntenos, Pilar, bueno, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Claro que sí, vamos, Alex, con una canción especial de María Tejada. Esto es El Espantapájaros. Así que no se despeguen, ya regresamos. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad, y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu apata el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad, y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, que cada vida. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Los y lechuzas arrugan tu blusa, que cada vida. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu apata aquí conversando endulzados en la tertulia en esta mañana de domingo. No se olviden, gente, vengan, pasen, acompáñennos. Esta mañana se estará realizando el encuentro aquí de danza. Bueno, no es encuentro, ¿no? La presentación de Cayampa Azul a cargo del Ballet Nacional del Ecuador. Tenemos pases. Acérquense, vengan. Tenemos muchos pases, así que solo tienen que hacer más que venir, saludarnos y llevarse estos pases para que puedan disfrutar y endulzar esta mañana de domingo, ¿no? Así que pilas, gente, 11 de la mañana, todavía tienen unos minutos, caigan, acérquese. Estamos conversando con nuestra querida amiga Pilar Olmedo del colectivo Colibrí y así la misma pregunta que le hiciste a otros micrófonos. Uh-huh. ¿Cómo son los públicos de otros países con respecto a esto de las tablas del teatro? ¿Cómo se comportan? ¿Quiénes son los públicos que más te han llegado a gustar que no sean los ecuatorianos? El público de Perú. ¿Peruanos? Sí, el público de Perú fue genial. Nos recibieron con tanta felicidad, con tanto agrado, y de igual manera la gente que preparó todo el festival, ¿no? Porque habían improvisado un teatro, pero con afore, uh-huh, con afore, con todo, ¿no? Uh-huh. En una cancha. Oh. Cosa que cuando llegamos decimos, ¿qué ves? Este es un teatro, realmente es un teatro. ¿En qué ciudad? En Tumbes. ¿En Tumbes? Sí. O sea, ni siquiera en la capital, ¿no? Ahí en la frontera. Ajá, justo donde nunca hay teatro, ¿no? Y esos niños no habían visto antes una obra de teatro. Entonces eran felices realmente, muy chévere. ¿Y en México cómo son? En México también, claro, sí. Hicimos la presentación en un coliseo, igualmente. Y también había exposición de comida mexicana y ecuatoriana. Uh-huh. De nuestra parte, las compañeras habían llevado cola de la morada, uh-huh, el canelazo, pero sin alcohol. Si no permitían ahí, y cómo se prepara el agüita esa, ¿no? Y felices, y ahí probamos la comida mexicana, wow, picante hasta mañana, sí. Bueno, a mí sí me gusta mucho lo picante, en realidad, por eso es que le echo ají hasta más no poder en la comida ecuatoriana, pero wow, no, porque me gusta la ecuatoriana. Nos comentabas tras micrófonos que te fuiste a Cuba. Coméntanos un poquito esa experiencia para el programa de alfabetización. Yo sí puedo, ¿no? Sí, así es, yo sí puedo. Ajá. Uh-huh. Fuimos como 8 actores representando a las distintas provincias, uh-huh, de acá del Ecuador. Y nos quedamos 64 días por filmar, ¿no?, los videos. Yeah. Y bueno, realmente, como decía, para paseo, chévere, por el clima y todo lo que puedes ver. Uh-huh. Pero sí vimos cosas muy muy duras, muy fuertes de cómo la gente vive, ¿no? Claro. Inclusive en una esquina me acuerdo que se paró muy a la disimulada una mujer y me dice, regálame unos centavos para la leche de mi hijo. Yo, wow. Claro. Y no podía, no sabía qué darle. O sea, tenía ese dinero, pero no sabía por qué. Pasó muy de refilón así. Igual en otra estaba una puerta, una mujer madura con el hijito y nos dice, nos extendió la mano nomás. Claro. Pero así como en silencio, ¿no? Uh-huh. Y nosotros teníamos que pasar rápido porque no había como por el apuro, mucha pobreza. Uh-huh. Sí. De las ciudades que has recorrido de Ecuador, ¿cuál es la ciudad así menos que menos cariño le tiene al teatro? Cariño al teatro. Sí, es que sí hay preferencias según las ciudades, en realidad. Entonces, tal vez no es falta de cariño, sino de conocimiento, ¿no? De qué es esto. Yo fui, por ejemplo, a un lado de Ambato, un pueblito, a dar un taller de títeres, de teatro. Tuve primero 5 niños, después iban 4, 3, 2, 1. Me quedé con un chico, el único que le interesó. ¿Ya? Entonces imagínate, depende, porque hay que ir a esos sitios. Hay que ir a esos sitios donde nunca ven teatro, claro, donde no saben qué es. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente se interese? Si no, ir, pues. Claro, no, de todas formas, ¿no? Yo le echo la culpa a los medios de comunicación, sí, porque no dan el espacio, la cabida y el apoyo que deben recibir todas las bellas artes. Y en una ciudad, en un país tan como el nuestro, que a ratos pescamos de analfabetos en lo que es cultura. Es odioso ese término, pero sí es. No, es verdad. Hay que ir. Es una triste realidad. Claro, sí. No se lee, no se va al teatro, no se disfruta del cine independiente. O sea, si no es masivo, lastimosamente no recibe el interés. Y a veces lo masivo del interés tiene que ver más por la farándula que por el contenido cultural. Y eso sí me indigna bastante. Eso, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿por qué va tanta gente? Tantos niños y niñas y adultos a ver, por ejemplo, cuando hay, no sé, tecnocumbia, reggaetón, etcétera. Y no es que hablo en contra, claro, no es que tenga nada de malo, no, pero no se pero le da y el teatro, sí, es el verdad. Teatro, la lectura, entonces es que hace falta mucho de nosotros también y de los medios y de las empresas que apoyen. Los municipios también, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que la final termine siendo que el teatro, que la danza, que todas las artes sean completamente autómatas en ese sentido, de que se puedan financiar todos, pero la única forma es que los públicos lleguen, que los públicos le vean como parte de su vida diaria, de una canasta familiar, ¿no? Y esa es a veces una utopía con la que sueño, pero quizás ya puede llegar a dar, sino que hay que saber llegar a los públicos, formar públicos para las artes, porque podemos tener cosas tan bonitas como Tu Gato con Botas, que no ha recibido una masificación en la ciudad, y sin embargo en otros países ha sido una especie de mimado. Afuera es, sí. Yeah. Bueno, sabes que aquí tuve una temporada en el Patio de Comedias, y Juanita Guarderas me dijo, Pili, ha sido lo mejor, hemos tenido llenos completos todo el mes de octubre, sábado y domingo, sábado y domingo. Nunca paramos una función y tuvimos lleno. ¿Cuándo van a volver a lanzar El Gato con Botas? Verás, por ahora quiero hacer, estoy montando La Caperucita Roja. Entonces vamos a darnos un tiempito para dar otra cosa y volveremos con El Gato con Botas. Entonces, que es una más. Aquí solicité en la Casa de la Cultura para El Gato con Botas, esperemos. Sí. No, sí, por suerte las aperturas sí son grandes, aunque el a veces llegar con poco tiempo de anticipación es medio complejo aquí, pero sí, antes la Casa de la Cultura, gracias a ellos tenemos esta apertura aquí en micrófono. Claro, ahí vamos a ver entonces El Gato con Botas nuevamente. Bueno, Pilar, suena una pregunta aquí en el espacio de la escena independiente, de la parte de los artistas independientes colectivos y gestores culturales también. ¿Cómo ves la autogestión en esta parte? Bueno, es bastante difícil, bastante difícil. Sin embargo, hay grupos de teatro, de danza y todo que están gestionando sus cosas independientemente. Yo igual lo he hecho, ¿no? Busco mis sitios donde hacer funciones, pongo mi dinero, ponemos el del grupo, porque no hay otra, ¿no? Bueno. Esperemos que ahora pueda sacar una, ¿cómo se llama? Que nos apoyen, un auspicio. Bueno, ahora igual ya tienes, cuentas con nosotros, ya sabes, aquí tenemos una frase que les decimos a los amigos, regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que este también es tu espacio. Pero antes de finalizar esta pequeña conversación, tenemos siempre tres preguntas a todos nuestros amigos. Dime. Ya, la primera. ¿Qué libro me recomendarías? ¿Qué libro recomendarías a un amigo? A un amigo le recomendaría El Principito. El Principito. Sí. Ya. Ese libro es llega al corazón, a la vida, a la conciencia y al amor de la gente. Ya, la segunda pregunta, ¿una película? Una película, wow. A ver, dicen que no es buena, pero para mí sí, porque igual me llegó al corazón. Corazón de León. Ah, la historia del rey Arturo en la época medieval. Bastante interesante en realidad, sí, es muy buena. Y la última pregunta, si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café y compartir un par de horas conversando con un personaje, cualquiera que este sea de la historia, esté vivo o no, esté cerca o lejos, ¿con quién sería? A ver, con Frida Kahlo.

Nacional 2017, en este día el metal se hace presente, en este día el rock se hace presente. Un saludo para Daniel Saavedra, un saludo para La Joa, un saludo para... Oye, Las Penas, qué buena banda que son los Zódica, es una de las bandas bien, bien puestas, ¿eh? Un saludo para los Zódica, este tema, Imagen Perfecta. El promocional 2017 en esta mañana, y Cabina de Mi Corazón, contento como se suele decir aquí por estas horas, en estas mañanas de domingo. Gracias mil por tomarse unos minutos de sus días para venir y compartir con nosotros y compartir una información genial, genial. Se encuentra con nosotros Maritza Rubianes y Karen Pérez de Manada Quitaña y Catman and Dogging. Hacernos esta genial invitación. Antes de darles paso, solo les voy a contar así como quien no dice nada. Si les falta un amigo en su casa, creen que están incompletos, o sea, falta ese algo que necesitamos un poquito por aquí y por allá, desen un saltito este 19 y 20 de agosto, o sea, la próxima semana, en el Mall El Jardín se estará realizando un festival de adopciones. Quizás encontremos a ese amigo que les hace falta, a esa amiga que nos hace falta, y completemos el hogar para tener un hogar correcto, un hogar perfecto, con amigos y amigas. Catman and Dogging y Manada Quiteña, en esta mañana hacernos una cordial invitación. Bienvenida, mi querida Maritza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Franklin? Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. He estado algunas ocasiones en esta radio, uh-huh, que tiene mucha apertura, que nos recibe con mucha alegría, y estamos muy alegres también de estar aquí. Ya, gracias mil por tomarte, y también junto a nosotros, vale, conocemos desde guaguas, ¿no? Con Karen, ¿cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Franklin, gracias por la apertura que siempre nos das, y por verte a los años. Tengo que venir acá para verte a ti. Sí, porque si no, no se suma. Oigan, una pregunta, ¿de quién es la culpable o el culpable de esta genial iniciativa? ¿Quién dijo hagamos el festival de adopciones? Bueno, el Animal Fest es el segundo año ya que se lleva, ¿sí?, realizamos ya. Fue una idea de Catman y Dogging. Nosotros estamos siempre tratando de innovar con temas, tratando de hacer... no queremos que este tema sea una cuestión de pena. Uh-huh. Estamos cansados de que la gente sienta pena por los animales. No se merecen nuestra pena. Se merece nuestro respeto, se merece nuestro afecto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es visualizar el tema ya no como un problema. El problema lo conocemos todos. Claro, y ya sabemos que hay un montón de perros en la calle, que hay maltrato a animales, ya sabemos, uh-huh, eso. Sí. Ahora queremos visualizarnos como una solución. Uh-huh. Entonces nos hemos unido con Manada Quiteña desde hace muchísimo tiempo también, que es un grupo muy serio, que trabaja muy en serio en este tema, y trabajamos con bases conceptuales. Como te decía, ya no hablamos del, ay, les quiero mucho a los animales, claro, pues hago esto. No, ya no hablamos de eso. Nosotros hablamos ya de bases conceptuales. Hablamos de empatía entre animales, porque nos reconocemos como animales. Hablamos de empatía entre animales, de respeto a los derechos, de seres que son sujetos de derechos y seres sintientes. Entonces, hemos hecho esto ya por segundo año, te decía, y es un festival muy alegre. Es una cosa muy divertida, por eso se llama, es el Animal Fest de verano. Este año incluso es capítulo agua, vamos a hablar del agua, de la importancia de cuidar el agua, de respetar el agua como elemento vital. Y estamos contentísimos porque el primer Animal Fest fue un éxito total, también lo trabajamos con Manada, y ahora nos hemos metido juntos a la organización. ¿Cuántas organizaciones ahorita están participando en esto, Karen? ¿Tienes el dato exacto? ¿Cuántas personas involucradas? Porque son un montón, ¿ah? Sí, bueno, ahorita, incluido Catman y Manada, estamos seis organizaciones. Estamos Catman, Manada, Evi Ríe, Gonzalo Albán, ADBA y Milena Adopciones. Todos se dedican a esta actividad y tienen en sí más de 20 perros. Cada uno, claro. Mínimo 20. Sí, mínimo. De ahí tú puedes llegar hasta... Creo que ADBA tiene 100, ¿no? ADBA tiene como 100 o algo. Ajá, sí. Animales. Ustedes que lo hacen desde su parte de voluntarios en esta ardua labor de acolitar y de rescatar, de darles una nueva oportunidad a nuestros hermanos animales, perros y gatos, sobre todo, ¿no? ¿Cómo hacen para financiar todo esto? Porque, no sabes... Siempre me preocupa esta idea, o sea, ¿cómo hacen? Hacemos malabares, créeme. Este es un trabajo realmente arduo. Muchas personas piensan que bueno, esta es su labor. A esto se dedican, pues. No, nosotros nos dedicamos a nuestros trabajos, como todo el mundo, tenemos familias que mantener, tenemos obligaciones que cumplir, pero adicionalmente también realizamos nosotros no le llamamos una labor, esto no es una labor social, esto es una responsabilidad que nosotros estamos cumpliendo. Entonces, tenemos que financiarnos de la manera que podamos. Hacemos este tipo de festivales que son importantes. También tenemos mercados de pulgas, hacemos venta de artículos. Bueno, nos ha tocado echar mano de nuestro mayor ingenio para lograr conseguir recursos para financiar este tema, porque en el caso específico, por ejemplo, de Catman y Dogin, nosotros hicimos un tope de perros. Nosotros no pasamos de los 40 perros nunca. Por salud, inclusive, de los animales. Principalmente por salud y bienestar de los animales. Uh-huh. Además, consideramos que no estamos en capacidad de tratar con más animales. Entonces, eso nos ha hecho que nosotros tengamos que priorizar casos. Nosotros no podemos rescatar a todos los que quisiéramos, lastimosamente. Entonces, priorizamos casos, con lo cual conlleva a que tomemos los casos más difíciles. Tomemos casos sumamente difíciles. Entonces, eso conlleva muchísimos gastos veterinarios. Entonces, las cuentas veterinarias son altas. Para financiar esto, ya te digo, hacemos pero absolutamente de todo. Hacemos festivales, tuvimos un evento muy lindo que se llama Calma la sed y caliente el corazón. Nos unimos con una heladería y vendemos helados para perros también. Entonces, hacemos una mañana de helados de perros y personas. Chuta. Hacemos muchas cosas. No, echamos mano a lo mayor de nuestra creatividad para poder sacar eso adelante. No, vean, qué interesante. O sea, básicamente ustedes sí son el ejemplo de me saco el pan de la boca para darte a ti. De ley. Sí, imagínate, muchas de nosotros somos, no, familia, tenemos hijos. Y a veces sí toca dividir entre el hijo perruno y el hijo humano para solventar, porque en realidad esos también son nuestros hijos, pues, ¿no? Y como decía Maritza, o sea, sería ideal tenerles a todos, ¿no? Pero los recursos, el tiempo es limitado y se prioriza los casos más fuertes. Y los casos más fuertes son casos más costosos. Entonces, sí, es una tarea bastante, bastante sacrificada, pero nosotros creemos que poco a poco se está llegando a la conciencia de la gente para que empiece a respetarlos, empiece a unirse. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a mí me gusta cuando amigas del colegio, amigos del barrio, que no están en esta onda, ¿no? Me llaman y me dicen, Karen, ve, quiero adoptar un mestizo. Dios mío, Dios me escuchó. Porque mi mensaje está llegando hacia ellos, ¿no? Entonces ya no es, Karen, recomiéndame un lugar para comprar un perro, o quiero un perro de raza, sino, Karen, quiero adoptar un mestizo. No me importa si es grande, si es pequeño, si es hembra, si es macho, solo quiero adoptar un. Imagínate eso, o sea, yo sé que poco a poco se está llegando a la gente y va a ir cambiando la realidad de estos seres vivos. ¡Qué genial! Uh-huh. Pues bueno, se están juntando varias manadas para hacer una jauría más grande y hacer este festival algo gigante. Mientras tanto, escuchemos a la agrupación Jauría de Lobos con este tema, La Máscara. Volvemos en el cómodo. Tenemos todo. sentirse bien, como decía en la letra de esta canción. No tienen más que hacer que ir este 19 y 20 de agosto, ahí a los exteriores del frente, al Mall El Jardín, en los exteriores del Mall El Jardín, se estará realizando esta genial fiesta de adopción. Vengan, adopten, apadrinen, hagan donaciones y busquen ese amigo que nos hace falta. O sea, sienten solos en la vida, sienten que en su familia les hace falta algo de destrucción. No hay más que llevarnos un buen perrito, un buen gatito, como para que nos esté destrozando los zapatos y sentirnos molestos pero felices. No hay más que hacer esto. ¿Desde qué horas vamos a arrancar con esto, Karen? Ya, bueno, la feria es específicamente es en el Parque de la Carolina, en la zona canina, que queda frente al Mall El Jardín, por la Avenida República, ¿no? ¿Eh? Es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sábado 19 y domingo 20 de agosto. Yeah. Y Maritza, ¿qué más vamos a tener aparte de esto? ¿Sabes? Lo principal, los amigos animales que están buscando un hogar y los hogares que estamos buscando amigos animales. ¿Qué más tendremos? Bueno, adicionalmente a la presencia maravillosa de nuestros peludos, vamos a tener música. Yeah. Las bandas todavía están reservaditas, no queremos saltar. Vamos a tener buenas bandas de música, vamos a tener un día de solistas y un día de grupos. Nos fue también el primer Animal Fest, que ahora muchas bandas nos han llamado, oigan, quiero participar. Entonces sí, muy bien. Vamos a tener concursos, vamos a tener un concurso de disfraces de peludos. Yeah. Sí, hay que estar súper atento a la página, al evento del Animal Fest. Ahí se está dando todos los detalles. Recuerden, eso sí, lo importante es que lleguen con sus donaciones. Yeah. Acolítenos con sus donaciones. La recolección de alimentos es básica y fundamental para nosotros, porque como les decía, los recursos que entran por festivales, por fiestas, por venta de cosas, eso generalmente se va a pago de servicios veterinarios. Y a veces también de servicios básicos del espacio donde tenemos a nuestros perros, etc. Siempre las necesidades primas. Exacto. Entonces la recolección de alimentos es fundamental. Comida de gatito, comida de perrito, no importa la cantidad, no importa la marca, no importa. Mándenos lo que ustedes, lo que les nazca de su corazón. Adicionalmente, si su perrito no le gusta su casa, ya no usa nunca porque duerme con usted, mándenos la casita del perrito que ya no usa. Si es que cree que su casa está, la casa del perrito está muy dañada, no se preocupe, nosotros somos expertos en arreglar casas de perros. Todo lo que ustedes sientan que puede servirnos, apóyennos, acolítennos. Igual, como les decía, hacemos mercados de pulgas, también receptamos ese tipo de cosas, botellas, ¿no? Botellas plásticas PET. También estamos entrando al tema del reciclaje. Bueno, todo lo que sirva para financiar nuestra labor. Lo que usted sienta que puede ir a donarnos, ahí estaremos recibiendo. Recuerden que vamos a estar con seis agrupaciones veterinarias. Bueno, sí, ya nos volvemos casi empíricamente casi veterinarios. Así que ya saben, quieren participar en este festival de adopciones y quieres también que participe tu peludito, tu peludita. No tienes más que no afeitarte una semana e ir a participar puesto un disfraz. Ah, no, es para los perros, no para los que somos peludos, ¿no? Pero puede ser también, pero pues no nos enojamos, claro, todo. ¿Ya? El mundo, entonces, festival, Alex, no nos rasuramos una semana y vamos bien peludos. Yo ya estoy sin rastrar, así que preparado para hacer. Alistándose para los peluditos del animal. Oye, ¿a qué vas a apuntar? ¿Un perro, un gato? Un gatito, sí. ¿Un gatito? Lo genial. Sin perros, no, ya para que estoy solo yo, ¿no? Contigo basta para perros. Exacto. Esa es la actitud. Pancho, tú que también eres bien animalista, ¿cuántos perros tienes? ¿Cuántos ya tienes? Uno, y no quieres tener otro más. No tienes espacio, ¿no? Ya se te entiende, sí. Entonces, que es muy importante lo que acaba de decir el compa. Nosotros solemos decir, por favor, no es obligación tener perro. Claro. No es una obligación. Muchas personas tienen el perro como tienen el par de zapatos, como tienen el mueble. Claro, sí. O sea, si va a formar parte de su familia, si es que usted le va a hacer parte de su familia y va a aceptar ser parte de la manada de él, tengan un perro. Yeah. No es obligación tener perros. Y si lo tenemos, es importante que esté en excelentes condiciones. Si es que el espacio no le da, si es que el tiempo no le da, si es que, no sé, los niños, recursos no le da. Los recursos, exacto. Si los niños, por ejemplo, son excesivamente inquietos y saben que no va a pasar bien el animalito, ni ellos, mejor no. No es así de fácil. Claro. No ha sido fácil. Pero si tienen un huequito en el corazón y dicen, ¿dónde estará el amor de mi vida? Capaz, capaz que el amor de su vida tiene cuatro patas y naricita fría. Capaz. Lo más probable. No me sorprendería, al menos uno que sí ha tenido medio salado en lo que tiene cuestiones del corazón. Quizás por ese lado me ablande. Y los animalitos son muy fieles, se quedan hasta el final con uno. Así que es recomendado que adopten, no por compromiso, sino que por de corazón. ¿Saben lo que a mí me preocupa bastante, ñaño, de esto? De que, o sea, imagínate que en las últimas semanas hemos visto como hasta en los noticieros pasan de esas noticias tristes de maltrato, de que lo abarcaron, de que lo apuñalaron a los perros. Eso y se ha viralizado de tal forma que a mí hasta a veces me indigna ver redes sociales. ¿Por qué no viralizamos esto? ¿Por qué no viralizamos estas iniciativas? ¿Por qué no viralizamos estas geniales propuestas? Y en lugar de ver a una calle llena de flores, de por decirlo de esta forma, ¿no? Llena de flores, de desechos de perros, empezar a ver unas calles sanas con gente que está sana y que sabe tratar a sus animales. Así que pilas, gente, este 19 y 20 de agosto, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, vamos a buscar a nuestra alma gemela que puede tener mucho pelo o poco pelo y que tiene cuatro patitas y que están ávidos de amor. Así que no piden mucho, o sea, piden el espacio, la comida y el cariño, y son incondicionales, no son como este amigo que está al frente que no dice nada. Y si no, ya estás reflexionando, ¿da? ¿Ah? Para que te des cuenta. Me pusieron a pensar. Oigan, y ¿cómo es? Las personas que quieran colaborar de otra forma, o sea, que digan, tengo un grupo, tengo una banda, quiero ir a hacer música, ¿pueden hacerlo? Encantadísimos, estamos súper abiertos también. Solamente se comunican con nosotros a través del Facebook. Ya está creado el evento, uh-huh. Animal Fest, igual Animal Fest 2007. Ajá. 2017. Oye, yo estoy pero regresaste tenaz, al pasado. Sí, estoy tenaz el día de hoy, perdonarán. Igual con cualquiera de las agrupaciones, ya sea con Manada, Quiteña o Calmán y Dogin, pueden comunicarse para unirse al Animal Fest. Igualmente, si es que son una empresa, ajá, que quieren tener un espacio, esto es importante recalcar. Nosotros, nuestro trabajo no busca en absoluto lucrar de esto. Uh-huh. Al contrario, buscamos no ser sin fines de lucro, pero somos sin fines de pérdida también. Ah, no, obviamente. Tratamos de sustentarnos. Entonces, lo que hemos nosotros decidido es que las ferias nuestras, las empresas que quieren colaborar, tienen un stand, tienen un espacio. A través de, no vendemos el stand, lo que hacemos es a través de denos una donación de tanto. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, nosotros aceptamos una donación en alimento balanceado, que va a ser repartido entre las... No, o sea, ni siquiera en dinero, sino en alimento. Exactamente. O sea, que se den cuenta de cómo se trabaja no con el interés del lucro, sino con el interés de la ayuda, ahí las cosas hasta fluyen mejor. Decidimos hacer del balanceado una moneda de cambio. Qué genial, vean, cuesta tanto en bolitas. Claro, incluso los concursos, para acceder a los concursos, a cambio deben dar una cantidad de comida. Yeah. ¿Cuánta es la cantidad de comida? Tres kilos de comida por el concurso del perrito playero, que es con el traje playero, son 3 kilos de comida. Entonces, para que vean que nuestra necesidad es palpable. ¿Sabes? Ah, no, sí. Unas preguntas rápidas. ¿Cuántas personas actualmente forman parte de, en este caso, Manada Quiteña? Bueno, aquí todavía somos 3 personas. 3 personas, ajá. ¿Ya? ¿Y Calman and Doggy? Calman 5. And Doggy, 5. Somos 5. Bueno, se dan cuenta, cuando se quiere hacer caso no se necesita ni infraestructura gigante, sino toda la voluntad del mundo, así que esa es la forma de trabajar. Perudito sobre ruedas se llama el de Gonzalo. Ah, Albán. Gonzalo Albán, él hace las sillas para perritos que quedan menos válidos, y él es solito. Debe venir por acá Gonzalo Albán, así que por favor nos saluda. Vamos a poner en contacto con Gonzalo. Sí, por favor. Bueno, en este caso, muchachos, gracias mil por habernos acompañado esta mañana. Reiteren una vez más la invitación, cuándo, cómo, a qué horas, qué nomás necesitamos y para encontrarnos este día 19-20 en La Carolina. Entonces, invitadísimos todos al Animal Fest. Es el segundo año que vamos a realizar el Animal Fest. Este año tiene capítulo agua, así que vamos a hablar de la importancia del agua, vamos a tener concursos muy chéveres, vamos a divertirnos muchísimo y sobre todo vamos a tener la presencia de nuestros queridos peludos, animales que han sido

cada vez que podemos compartir buena música con buenos amigos, siguen llegando los invitados. Oye, se nos está haciendo cortito 2 horas, ¿no? O sea, está siendo muy cortito. Y en esta mañana de domingo, mi querida Jen, ¿con quién estamos? ¿Qué invitados nos...? Oye, qué buena forma de hacer el programa. Aunque estuvimos nuevamente escuchando La Máscara de Jauría de Lobos, me gusta este tema. O sea, pareció que el Pancho me adivinó. Así es, Franklin. Tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros, Adrián Albuja. Él es jefe técnico y bajista de los Blues Brothers Band y representante del colectivo Quito Blues, que se viene en unos días, ¿no? Bienvenido, Adrián. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Sabes qué? El gusto y el honor es todo mío. Gracias por la invitación, igual. Pues sí, representando un poco lo que es mi banda, los Blues Brothers Band, la propuesta que hacemos, y sobre todo al colectivo Quito Blues, que estamos terminando del montaje ya. Estamos con casi todas las cosas listas para el festival Quito Blues, que se viene el Quito Blues 2017. Empezamos este día lunes 21 al sábado 26 de agosto. Ya es tradicionalísimo el Quito Blues, ¿no? Año tras año estamos así, ávidos por esperar a ver qué bandas vienen, qué sorpresas vienen, qué bandas están listas ya. Ya está listo el cartel, ¿no? Ya está listo el cartel, ya están las cosas, ya sacamos los afiches calientitos de la imprenta. Sí, ya los vi, ya me llevé un póster por si acaso nomás. Allá. Pero no les vayas a contar a los organizadores, ¿no? O sea. Sí, ya está todo listo, realmente son detalles los que nos falta montar. Y claro, este ya es un festival que está 9 años aquí, sí, en la ciudad. Ya nos ha posicionado, de hecho en Chile ya nos categorizaron como Quito Epicentro Blusero de Latinoamérica. ¡Vea eso! Entonces, gracias al Festival Quito Blues. Entre sí, te voy a contar un poco de las bandas que se vienen los días fuertes del festival, que son el jueves, viernes, yeah, y sábado, ¿no? Para luego hablar de los detalles. Sí, sí. El jueves va a estar primero, abre mi banda, los Blues Brothers, a las 2 de la tarde en el arbolito. Vamos, yeah, a estar de 2 a 11 de la noche. Aquí, ¿no?, al frente, se dan cuenta, ¿sabes? Chévere, genial. Al toque. Sí, al toque. Llegas, tocas y vienes y sigues promocionando. Exacto, y yeah, siempre pues el arbolito se... Sí, y es tradicional para el blues, ¿no? O sea, exacto. El escenario tradicional. Propicio. Ajá, sí, qué genial. ¿Qué más te hace? Están los Curanderos Blues Band. Vea eso. Está el Blues Project Rolling, que es la banda, una de las bandas del Pato Recalde, el productor del sí, festival, el Pato es. Blues. Viene Alex Emery de Inglaterra. Viene la Big Mama Baby de Argentina. Está Jorge Luis Vanegas de Colombia, que viene con una gira y termina acá. Viene Sam Crothers Blues Band, que son los Little Monkeys de Estados Unidos. Y cierra Jaime Guevara el día jueves. Jaime Guevara con la Hot Choclo Blues Band, cerramos el día jueves. Vean eso, o sea, cuando se fusiona la Hot Choclo y el Jaime Guevara, realmente es un lujo escucharles, ¿verdad? Es un lujo, es musicazos de lujo para ese día. Antes de continuar, vamos a hacer talleres, van a hacer talleres como en otros años. Correcto, ¿sí? Entonces verás, termino esto de las bandas y nos vamos con los talleres. ¿Sí? El viernes vamos a tener primero el taller más fuerte, la clínica más posi de todo el evento, que es la clínica de armónica de Billy Branch, que Billy Branch va a venir por sus 40 años de trayectoria a dar una... Wow. A dar una clínica de armónica desde cero, ¿no? Uh-huh. Viene a dar una clínica de armónica desde cero. Y el viernes arrancamos con Maraya Gaibor. Te cuento un poco, la Maraya es una chica de Estados Unidos que vive en Riobamba. Entonces ella hace covers blueseros, viene con sus pistas y ha participado en algunos programas de entretenimiento allá en Riobamba y cosas así, y pues viene la Maraya, tiene 13 años la Juan. Qué bacán, y aún así es ya un artista. Claro, les invito a que le busquen a la Maraya Gaibor en el YouTube y vean sus covers. Está Mondonguito Blues, la Metro Blues Band, que es la banda de nuestros queridos André y Paula Brunner, la Negra Brunner. Entonces viene la Metro Blues Band, la Oveja Negra de Argentina, Oveja Negra Blues Band, el dúo West Pro Shooting, que es de Canadá, Rusia y Colombia, la banda de Ramiro Acosta, que ha sido una banda súper icónica en el blues nacional, es una de las primeras bandas blueseras. Ajá. La banda de Ramiro el Negro Acosta. Ajá, en la escena del blues. Tenemos el show de Billy Branch a las 8 de la noche y cerramos el viernes con Virginia Martínez, que viene de Uruguay. Vean eso. Entonces estamos con un cartel súper cargado, ¿no? Entre bandas nacionales e internacionales. Y el sábado, que es el último día, vamos a reventar con la Boogie Blues Band, que es de Ambato. Buena banda, es de esos en los que uno no para de moverse cada vez que los escucha. Claro, entonces la Boogie Blues Band viene desde Ambato. Ellos también estuvieron presentes en el Riobamba Blues que hicieron el año pasado. Y en los últimos festivales va a estar Crónica Roja Blues Band, la banda del Pato con el Andrés Pérez. Los Vagabundos del Dharma, que vienen desde Cuenca. Peter Bontoy viene desde Francia. El Abogado del Blues, el Antonio Vergara, que viene desde Guayaquil. Sí, le cacho. Los Tigres del Chaulafán. Y va a estar igual el segundo show de Billy Branch. Y cerramos el sábado con las Hijas de Janis de Argentina. Entonces, de ahí está nomás el cartel, solo del concierto. Solo del concierto. A ver, una muestrita de lo que va a sonar ese día. Vamos con el Negro Acosta, con el Ramiro Acosta, que por cierto es uno de los músicos más prodigios y tiene un oído para la música. O sea, brutal. A los que les ha ayudado a producir, a los que les ha ayudado a grabar, siempre, siempre les jala las orejas por A o B motivo, porque es músico perfeccionista, ¿no? Sí, sumamente perfeccionista. Negro. Igual un abrazo fuerte al Negro Acosta. Al Negro Acosta. Entonces vamos con música de Ramiro Acosta y ya seguimos con esta invitación. Continuamos. Se viene el Quito Blues, no se olviden, Quito Blues 2017, la novena edición. Nos hemos convertido en ese sentido en una capital iberoamericana del blues, según, ¿cómo era que dijiste? El epicentro. Epicentro bluesero latinoamericano. O sea, qué lujo. Y con, oigan, aunque parezca, no parezca, el blues hay que escucharlo, pero con oído fino. No es un ritmo bastante fácil de digerir en ese sentido, no porque no sea bonito, sino porque tiene tantas mixturas, tiene tantos matices, tiene detalles. Tanto contenido, tanto detalle, que si no se le presta el oído así suavito, no le terminan de cachar la genialidad que hay tras todo el blues. La creatividad que influye. Eso estaba hablando con Jenny tras bambalinas, ¿no? Decíamos, pues el blues es de esos pocos géneros que se prestan para la creatividad mientras uno está en escena. La improvisación, la cuestión del jam, y hablando de esto de jam, el día miércoles en la noche culminamos las clínicas en la sala Benjamín Carrión con un jam de blues a cargo de todos los músicos talleristas del día miércoles. Entonces, en ese jam pues van a poder participar los talleristas y la gente que esté en el público, que haya recibido las clínicas, para que pueda aplicar las clínicas. O sea que los que recibieron las clínicas vamos a tener la oportunidad de subirnos al escenario a demostrar lo que aprendimos. A llamear con los talleristas. ¡Qué bacán, qué bacán! Súper interactivo. O sea, y date cuenta, verás, entre clínicas estamos el martes en la Plaza de las Culturas, en el Ministerio, vamos a hacer la segunda muestra de baile blues y la tercera de graffiti blues. Están a cargo de eso la Alexandra Ortega, que es la Dama de la Muerte, y el Gerardo Gallego, están a cargo de eso. Y vamos a tener una clínica de guitarra ya en el Ministerio. Y luego venimos acá corriendo, salimos corriendo de la Plaza de las Culturas y venimos... Y venimos de acá a la sala Demetrio Aguilera Malta. Ah, ya. Sí, y vamos a tener todo, por cierto, es totalmente gratuito, ¿no? Ah, ya, vale recalcar, ¿no? Todo es absolutamente gratuito. Entre talleres y clínicas, que también son gratuitas, está el taller de guitarra a cargo de Andrés Pérez, el taller de bajo que va a dar Sergei Proshunin, el ruso, que sí lo han de haber visto por aquí, el Sergei, que es el director musical del Blues Project Rolling, clínica de guitarra con André Mazón Salvas, clínica de canto que va a estar dando la cantante de mi banda de los Blues Brothers, es Nicky La Torre. Una super amiga de la Universidad de San Francisco que va a estar dando la clínica de canto, y luego viene la Crónica Roja con el taller de banda. Y Adrián, perdón que te corté, ¿cuánto cuesta cada taller o es gratuito? Todo es gratuito, es total y absolutamente gratuito. Por eso les exhortamos al público esa cuestión del respeto durante los talleres, porque estamos intentando mantener la gratuidad de estas cosas, de manera que venga la gente, y a veces ha pasado que a veces, como es gratis y no me cuesta, vengo por las puras. Entonces lo que estamos exhortándoles a las personas es precisamente que vengan a aprender, a hacer transmisión del conocimiento, que aprovechen que es gratis y que lo aprovechen al máximo. Una pregunta antes de continuar. Toda esta información y toda esta buena música, no se olviden de sintonizarlo en esta radio. Tenemos un programa especializado en muy buen blues que se llama El Good Stop Blues. Así es, El Good Stop, que es emitido ¿qué días y a qué horas? Los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde estamos con las emisiones del Good Stop Blues. ¿Así? Llenos de full buena onda. Yeah. Ya le escuchaste al Pancho, que hagas el... Vimos la emisión del Good Stop Blues. ¿Sabe, gente? Así que toda esta buena información y esta buena música, esa que por ahí alguna vez alguien me dijo, esa música es de la época de mi papá, yo no sé por qué escuchas, porque es buena, pues precisamente, por eso, porque es genial. Y eso... Un amigo medio, ¿qué le diré? Medio alicaído, ¿no? Así, o sea, que solo escucha un género y hasta ahí se quedó. Es elegantón, o sea, yo sí digo, si no me he visto como hippie, es porque no me quedan bien las flores en el cabello. Pero nosotros estamos en ese mismo vuelo de intentar demostrar que el blues no ha muerto, que el blues está vivo, que el blues no es algo de los 50s, de los 40s, sino que están haciendo en cada momento, estamos trabajando en fusiones de blues, Bueno, creo que una de las bandas, una de las personas incluso que demuestran que el blues no es solo música de antaño, es la Maraya Gaibor, que tiene 13 años y hace unas cosas increíbles, ¿no? Estamos trabajando en una fusión de blues andino, estamos en proceso de investigación con afinaciones andinas, instrumentos andinos, y estamos trabajando también una producción de hip hop blues. Hip hop blues, vean esas nuevas tendencias que son muy muy elegantes y que valen la pena prestarle oído. Así que para ser testigos de esto que se viene en esta ciudad capital, en unos poquitos días, no tienen más que estar atentos a toda la información que la estamos emitiendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en redes sociales, en los distintos programas, porque el Quito Blues ya está a la vuelta de la esquina. ¿Quieren participar? ¿Quieren participar en los talleres? No tienen más que coger e inscribirse. ¿Cómo nos inscribimos para los talleres? No, simplemente llegas. Llegamos. Vienes con tu instrumento, listo para llamear al final, y llegas a los talleres. Los talleres están desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. El martes en la sala Demetrio Aguilera Malta. Uh-huh. El miércoles en la sala Benjamín Carrión. Y dentro del miércoles también tenemos la quinta muestra de poesía blues, que está a cargo de nuestro pana el Gabriel Cisneros. Van a estar 7 poetas destrabándose, como digo yo, ¿no? Ahí con sus obras. y vamos a tener talleres. El taller de teclado lo va a dar Mauricio Jara, que es el tecladista de Las Hijas de Janis, viene desde Argentina a dar ese taller. No, vean nomás esa maravilla. Va a estar igual Jorge Vanegas, que viene en su gira desde Colombia dando otro taller de guitarra, el taller de armónica de Maximiliano Ariel Acuña, que viene desde Argentina, y taller de canto con la Virginia Martínez de Uruguay. Entonces, y pues luego viene el jam con todos los músicos talleristas y la gente que quiera participar. Entonces yo creo la oportunidad de estar tocando, no sé, el bajo, la guitarra, mientras Virginia Martínez de Uruguay canta. ¡Qué bacán! ¿Ves? Ojitos, ¿vas a hacer un taller de canto? Estoy pensándolo, así que no, bueno, vamos a ver. ¡Lancémonos! Ve, yo que no tengo ninguna aptitud musical, voy a ver si vengo trayendo que sea las maracas para medio aprender a hacer algún ritmo, algo. Ya sabes. Sí, estaremos hablando con Adrián para ese taller de canto. Claro, bienvenidos siempre todos, y incluso una cosa más de las que del taller más fuerte que les comentaba, que quiero recalcar, es el de Billy Branch, que por sus 40 años de trayectoria va a dar una clínica de armónica en la sala Jorge Casa, y para esto sí tienen que estar pilas, porque en la Jorge Casa solo entran 122 personas. Así es chiquita en ese sentido, y un taller con esta eminencia. Entonces va a ser algo súper íntimo, algo súper personal entre Billy Branch y las personas que alcancen a llegar. Todos los talleres son de invitación abierta hasta llenar el aforo de la sala. Entonces tienen que estar pilas con los horarios, llegar un poquito antes para que cojan buenos puestos y no se queden fuera de los talleres. Y pues el lunes vamos a tener algo súper especial, que tenemos ¿lunes cuánto? 21, que empieza lunes el taller. Lunes 21, que iniciamos. Ajá, vamos a estar en la sala Víctor Mideros de aquí en la Casa de la Cultura con la rueda de prensa, la proyección de la reseña histórica del Quito Blues desde el 2008 hasta estas fechas. Que también se va a estar presentando en los otros días, y vamos a estar con la tercera muestra de fotografía del Quito Blues, con dos exponentes. Va a estar el John Catu y César Moreno. Entonces ahí vamos a estar, entre algunas otras cosas, y las nuevas bandas. Estamos abriendo un espacio para la nueva sangre, que va a ser el día martes en la Plaza de las Culturas, después del baile y durante el graffiti. Se van a presentar bandas que precisamente demuestran que el blues no se quedó en los 50. Bandas emergentes, bandas nuevitas. ¿Y has armado ese cartel o todavía hay como colarse en caso de que yo tenga mi banda? Sí hay un espacio ahí todavía. Sí hay un espacio todavía. ¿Cómo hacemos para participar los que querramos participar? Solo comunicarnos. Es así de sencillo. Mira, van a estar ahí los Diablos Locos Rock and Roll, que es una banda de unos panas que están en la urla. Va a estar el Alex, ¿cómo se dice? Me parece que es el apellido, no me acuerdo, el brother, tiene una banda súper increíble. Mi banda también va a estar metiendo un poco de enjundia por ahí. Entonces, pero igual, las cosas siguen abiertas, y les invito a todos pues para que vengan a disfrutar de este noveno Quito Blues. Pancho se está luciendo en esta mañana, me está poniendo así de toda buena musiquita de fondo. Esa es amigo. Estamos ya motivadazos. Estamos para el Leeds, para el Quito Blues, ya saben, gente. Ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Pilas, gente, todo lo que se viene. Ya saben, el 19 y 20 nos vamos a esta fiesta de adopciones, a este festival de adopciones junto a todos los amigos animalistas, ahí frente al Mall del Jardín. ¿Qué más actividades tenemos, Alex? ¿Tenemos por ahí actividades? Sí, vamos a estar con Tropical Swing. Vamos a estar este sábado 19 y el otro próximo sábado 26. Este sábado vamos a estar en Guamaní y el próximo sábado vamos a estar en Tulcán con la Tropical Swing. Así que ahí vamos a hacer. Vaya viendo. No se olviden que hoy en el Centro Comercial El Recreo, a las 3 de la tarde, empieza la primera función de teatro gestual y mimo de los niños de... Niños de noviembre, que estará a cargo Galo Granda, a las 3 de la tarde, así que en el Centro Comercial El Recreo, en la Plaza de los Artistas, vayan, que va a estar espectacular. Sí, si no lo lograron ver en el Teatro México, aprovechen, es una obra que vale mucho la pena. Gracias, Maggie, por haberte acolitado, por haber estado por aquí. Saludo un ratito y despídase, aunque sea unos minutos. Y nuestra querida amiga Maggie Cruz, desde el programa Creando Cultura con Altura, que nos vino a hacer una compañía agradable, muy agradable. Muchas gracias a todos. Espero poder participar en la próxima semana y que me abran un pedacito de espacio en sus corazones y en sus hogares también. Buen día, los quiero mucho a todos. Pero en el micrófono no. Sí. Alex, un gusto que nos hayas acompañado. Los tiempos locutaste, ya extrañábamos, no nos acordamos cuál era tu voz. No, es que estábamos ahí haciendo un poco de muchas cosas para el poder de la escena independiente. Estamos recargados y vamos a hacer todas las coberturas de estas propuestas independientes, autogestiones. Vamos a hacer toda la cobertura necesaria para que esto se dé a la luz y se conozca. Así es, entonces, ya, gracias Alex. Bueno, soy Franklin Cruz, me despido hasta el próximo domingo. Un muy buen inicio de semana para todos y todas. Ya saben, esta es la radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Nos vemos gente, les invito a que no se puedan perder este Festival Quito Blues, este noveno Festival Quito Blues, una producción más del colectivo Quito Blues y del Pato Recalde. Un saludo fuerte a esa gente en Estados Unidos que también nos está escuchando. No se pueden perder del 21 al 26 de agosto el Quito Blues en todas las locaciones culturales de nuestra queridísima capital. Así es, muchísimas gracias Adrián por tu presencia aquí en el Como Tú. Regresa cuando desees, cuando quieras, o sea, a meditación, ¿no? Muchas gracias también a Pilar, por haber estado con nosotros, Pilar Olmedo. Y muchísimas gracias por escucharnos a través de la www.radiocc.com. Yo soy Jennifer Barahona. Quiero mandar un besote a mi sobrino Gael, que está por nacer. Un saludo especial a mi familia, a mi papi, a mi mamá Rosa. Un besito para mis amigos de la Faxo, para los que me están escuchando, para Jazz, para Marvin, para Raúl, para todos, un besote, gracias por sintonizarnos. Así que será para el próximo domingo, nos vemos, gracias Panchín por estar en controles y ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, chau chau. Boogie Blues Band, chau chau. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solamente da y publicitarios en Radio CC.